Ya tú sabes quién acaba de llegar. El jefe, David Boss. El líder, tú sabes. ¿Cuánta gata hoy anda en fuga? Tan fuga, No es mi culpa que ella ande fuga. Yo me la voy a llevar. ¿Cuánta gata hoy anda en fuga? Tan fuga, No es mi culpa que ella ande fuga. Yo me la voy a llevar. Llevar al cine para llevar al mall. A cada rato papi, dale un call. Una defensa con chocolate. Si no te cuento, te enamoraste. Ahora en ella tú confía, te dice que la noche va pa' casa de su amiga. Se lleva tu carro, te pide los chavos, va pa' club, pa' hacer el fechoría. Primero busca la ropita en plaza, y te dejo cuidando el nene en casa. Saca la disco, papi, a darle atrás, pa' atrás, pa' atrás. Coming soon. El Big Boss, el máximo líder, lo que.